Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una conversación bastante interesante con una inteligencia artificial. Sí, una charla que tocó un montón de temas. Sí, desde cómo sacarle el jugo a Windows 10 hasta la historia de los discos duros, que tiene su encanto. Y bueno, temas de seguridad digital. Exacto. Vamos a desgranar un poco esa interacción, que fue desde cosas muy, muy prácticas como la desfragmentación, los tamaños de clúster. Cosas que quizá uno no piensa todos los días. Totalmente. Y de ahí saltó a la evolución del hardware, a comparar sistemas operativos en seguridad y hasta un caso súper concreto como el Plan Ceibal en Uruguay. Bueno, nuestra idea es justamente esa, extraer lo más útil, lo más llamativo de todo este material. La base es eso, una transcripción, una charla con ChatGPT donde se hicieron preguntas técnicas, algunas bien específicas. Sí, vamos a ver qué respondió la IA sobre cómo mejorar Windows 10, si se puede usar hardware viejito hoy en día, las diferencias entre SSD y HDD, que es un clásico. La pregunta del millón, casi. Casi. Y la comparación de seguridad Linux versus Windows, otro debate eterno. Y lo del Plan Ceibal, que es interesante como aplicación real. Sí, una mezcla curiosa, ¿no? Consejos prácticos, historia, seguridad, esa tensión entre lo viejo y lo nuevo que mencionaste. Esa tensión, exacto. Bueno, arranquemos por el principio de esa charla. Optimizar Windows. Y con algo que suena a viejo conocido. La desfragmentación. Pero la IA puso un freno de mano ahí. No. Primero lo primero. HDD o SSD. Fundamental. O sea, lo primero que aclaró es eso. La desfragmentación como la conocíamos, la de mover pedacitos de archivos para que queden juntos en el disco, eso es solo para los discos mecánicos, los HDDs. Los de platos giratorios. Esos mismos. Para los SSD, las unidades de estado sólido, Windows hace otra cosa que llama optimización. Pero en realidad, lo que ejecuta es el comando trim. ¡Ah, trim! ¿Y eso qué hace exactamente? Bueno, básicamente le dice al SSD, mira, estos bloques de datos ya no se usan. Puedes limpiarlos cuando quieras. Es clave para que el SSD mantenga su velocidad y no se degrade con el tiempo. O sea que intentar desfragmentar un SSD como si fuera un disco viejo es mala idea. Malísima idea. Le generas escrituras totalmente innecesarias. Y como los SSDs tienen un número limitado de escrituras por cada celda de memoria, le acortas la vida útil. Exacto. Le acortas la vida sin ganar absolutamente nada de rendimiento. Por eso, la conversación destacaba que es importante que Windows sepa qué tipo de disco tiene. Por suerte, Windows 10 y 11 ya lo detectan súper bien. Ok, clarísimo. Entonces, volviendo a los HDDs, donde sí sirve desfragmentar, ¿qué consejos salieron en la charla para hacerlo bien? Bueno, varios puntos prácticos. Primero, la frecuencia. No hay que volverse loco. Una vez por semana, una vez al mes, o simplemente dejar que Windows lo haga solito cuando crea conveniente, suele estar bien. ¿Y si uno quiere más control? Ahí está la herramienta de desfragmentar y optimizar unidades de Windows. Te deja elegir cuándo y qué disco. Otra cosa interesante que surgió. Ejecutaron CHKDSKC, FCOMO, administrador, para reparar errores que puedan molestar a la desfragmentación. Buena idea. Y bueno, lo típico. Si puedes cerrar programas pesados, como el antivirus, mientras desfragmentas, para que no interfieran. Y tener los drivers del disco actualizados, claro. Incluso se mencionó una opción medio avanzada, un archivo .bat para desfragmentar al inicio, con el comando defrag c, ve, en la carpeta shell.startup. ¿Sirve eso? A ver, tiene sus peros. Primero necesitas sí o sí permisos de administrador. Hay que marcarlo en las propiedades del archivo. Y segundo, te va a ser más lento el arranque de Windows, ni hablar. Claro, y de nuevo, solo para HDDs. Si la herramienta de Windows no te convence, bueno, se mencionaron alternativas tipo Defragler o AnodeFrag que dan más control. Bien, dejemos la desfragmentación y pasemos a otro tema técnico que tocó la IA, el tamaño del clúster. Explicaba que es como la unidad mínima de espacio en el disco. ¿Por qué nos importa el tamaño de esos ladrillitos digitales? Uy, sí. Importa, y bastante. Afecta a dos cosas, el rendimiento y cuánto espacio se aprovecha realmente. Pénsalo así. Si usas ladrillos chicos, clústeres de 4 KB, que es lo normal en NTFS, el sistema de archivos de Windows. Exacto. Con esos 4 kbytes, si guardas un archivo chiquito de 1 kbyte, ponele, ocupas solo un ladrillo de 4 kbytes. Desperdicias 3 kbytes. No es tanto. Sos eficiente con lo pequeño. Ok, lógico. Pero si guardo videos gigantes o imágenes de disco... Ahí la cosa cambia. Usar ladrillos más grandes, clústeres de, digamos, 16 kilobytes, 32 kilobytes o incluso 64 kilobytes que NTFS lo soporta, puede mejorar el rendimiento. ¿Por qué? Porque para un archivo grande, el sistema tiene que manejar menos ladrillos individuales, menos gestión, menos fragmentación potencial, menos carga para el sistema de archivos. Entiendo, pero la contraparte es obvia. Claro. Si usas clústeres de 32 kilobytes y guardas ese archivito de 1 kilobyte, te ocupa 32 kilobytes en el disco. El desperdicio es enorme si tienes muchos archivos chicos. La charla confirmó algo clave. Se puede instalar Windows 10, incluso el de 32 bits, en un disco formateado con clústeres más grandes, tipo 8 kilobytes, 16 kilobytes, 32 kilobytes. Sí, totalmente. NTFS es súper flexible en eso. Aguanta hasta 64 kilobytes sin problema, sea Windows de 32 o 64 bits. A veces la gente se confunde con FAT32, el sistema viejo, que sí era más limitado. Pero Windows 10 ya no va sobre FAT32. Pero ojo, acá venía la advertencia importante que marcó la fuente. No. Si querés usar un tamaño de clúster no estándar, tenés que formatear la partición con ese tamaño antes de instalar Windows. No es algo que puedas cambiar después en C, sin romper todo. ¿Por qué no? Porque es como cambiar los cimientos de la casa después de construirla. El sistema operativo no sabría dónde están sus propios archivos. No arrancaría más. Clarísimo. ¿Y cómo se hace eso de formatear antes? ¿Necesitas herramientas externas o usar la línea de comandos desde el instalador de Windows antes de empezar la instalación gráfica? Algo como Format C, FS, NTFS, A, 16K, si querés 16KB, por ejemplo. El instalador normal siempre usa 4KB por defecto. Y la recomendación general que surgió fue 4KB para uso mixto, el equilibrio. 8KB si tienes muchos archivos medianos, y 16KB, 32KB o más, solo para discos dedicados a archivos gigantes, sabiendo que vas a desperdiciar espacio si metes cosas chicas. Exactamente. Depende 100% de para qué vas a usar ese disco en particular. No hay un mejor tamaño universal. Bueno, salgamos del software un rato. La conversación saltó al hardware, a la comparación de siempre, SSD versus HDD, incluso en puertos viejos como SATA 2. La velocidad es lo primero que salta. Ni hablar. Un SSD, aunque lo conectes a un SATA 2 que lo limita a 3 gigabits por segundo, va a ser muchísimo más rápido que cualquier disco mecánico en el mismo puerto. El arranque de Windows, abrir programas, mover archivos chicos, la diferencia se nota un montón. Es como pasar de un auto viejo a uno nuevo, aunque la ruta sea la misma. Algo así. Pero no es solo velocidad. Está la resistencia. Los SSDs no tienen partes móviles. Claro, aguantan golpes que a un HDD lo matarían. Exacto. Y la vida útil. Es un tema interesante. Los SSD tienen eso de límite de escrituras, pero con las tecnologías de hoy, Trim, Wearlameling, duran mucho. Un SSD moderno te puede durar 5, 10 años o más tranquilamente. ¿Y los HDD? Esos no tienen límite de escrituras, pero... Pero tienen motor, brazos, cabezales, cosas que se mueven y se gastan. La vida estimada suele ser menor. 3 a 5 años, dicen algunos, aunque bueno, muchos duran más si los tratas bien. Y después está el precio por giga, donde los HDD todavía... Todavía ganan, sobre todo en capacidades muy grandes. Y el ruido, el consumo. Los SSD son silenciosos y gastan menos. Parece que la estrategia ideal, según la charla, sigue siendo la híbrida, ¿no? SSD para el sistema y programas... Sí, para la velocidad y la respuesta rápida. Y un HDD grande para guardar de todo. Fotos, videos, backups, donde manda el costo por giga. Totalmente. Es lo más lógico hoy por hoy para la mayoría de la gente. Sacas lo mejor de cada tecnología. Y después la charla se puso nostálgica. Preguntó por marcas de discos duros de Estados Unidos famosas por durar. Salieron los sospechosos de siempre. Western Digital, Seagate, los dos grandes que quedan, básicamente. Y HGST, que era Hitachi, pero la compró WD. Pero la IA dijo algo más, que más que la marca, importan las series. Eso es clave. Series diseñadas para darle duro. como los WD Black para rendimiento, o los WD Red o Seagate Iron Wolf para NAS, que están prendidos todo el día, o los Purple y Skyhawk para cámaras de seguridad grabando sin parar, o los UltraStar de HGCTWD, que son para data senders. Esos suelen ser más robustos. Y acá vino el viaje en el tiempo. Un listado de marcas yankees de discos de los 80. Increíble. IBM, Seagate con el ST506, WD, Maxtor, Micropolis, Quantum, Conner, Tandon. Es impresionante ver cuánto sabía y cómo se fue concentrando todo. Hoy son prácticamente WD y Seagate y un poquito Toshiba. Es. Bueno, da para pensar sobre la competencia y la innovación. Hasta se habló de las PC-286 con bus ISA de los 80, discos como el Seagate ST-225 de 20 megas o el ST-251 de 40 y las interfaces MFM-RLL. Suena prehistoria. Y lo es, tecnológicamente hablando. Eran interfaces muy distintas al IDE o al SATA que vinieron después. Y si hoy alguien encuentra un ST-225 guardado, la IA dejó claro que conectarlo a una PC moderna es una odisea. Sí, un lindo desafío. Necesitas una controladora MFM o RLL. Y eso es difícil de conseguir. O buscas un convertidor a IDE que son rarísimos, o usas alguna tarjeta tipo XTID que emules eso. O la opción más directa, conseguir una PC vieja que todavía tenga esa controladora. Exacto. Una 286, 386, 486. Y además, necesitas la fuente con los voltajes correctos, 5 volts y 12 volts, y software antiguo para leer eso, que seguro era FAT16. O sea, si solo quieres los datos, mejor un servicio profesional. Sin duda, revivir esos discos es más para los fanáticos del retrocomputing, pero te muestra lo complicado que es preservar cosas digitales a largo plazo. Bueno, cambiemos de tercio otra vez. Volvamos al software, pero desde la seguridad y compatibilidad. Una pregunta directa a la IA fue, ¿se puede usar Windows XP hoy conectado a Internet? Y la respuesta fue lapidaria, muy poco compatible y un peligro total. Los problemas son un montón. En redes, anda flojo con IPv6, no entiende Wi-Fi moderno, puede tener dramas con Gigabit Ethernet. Pero lo peor es la seguridad, ¿no? El agujero negro. Absolutamente. XP se quedó viejo en protocolos seguros. Usa TLS 1.0, 1.1, versiones rotísimas. Hoy casi toda la web segura te pide TLS 1.2 o 1.3. Desde XP no entras. Directamente no conectas. No conectas. Y lo más grave, no recibe parches de seguridad desde 2014. Salvo alguna cosa ultra excepcional que hizo Microsoft. Es un colador de vulnerabilidades conocidas. Y encima, ningún navegador moderno funciona. Internet Explorer 8 es un chiste hoy. Y olvídate de servicios en la nube, correo moderno, nada. Conectar una PC con XP a Internet hoy, como dijo la fuente, es una invitación a que te entre de todo. Malware, ransomware, es un riesgo altísimo. La única recomendación sensata es actualizar ya. Y hablando de seguridad, eso llevó a la comparación inevitable. Linux versus Windows. ¿Es Linux más seguro? Bueno, la IA lo planteó con cuidado. Generalmente, se dice que Linux parte de una base más segura por defecto, por cómo está diseñado. Un punto es el manejo de permisos. El famoso root versus usuario normal. Exacto. Linux es más estricto. Para hacer cosas grosas, tenés que ser root. El usuario común tiene menos poder. Windows, aunque mejoró muchísimo con el UEC, históricamente era más permisivo por defecto. También se habló de las actualizaciones y el código abierto. Sí. En Linux, sobre todo en las distros comunitarias, los parches de seguridad suelen salir y distribuirse muy rápido por los repositorios centrales, apt, yum, etc. Windows tiene sus ciclos, como el Patch Wednesday, que a veces son más lentos, aunque más ordenados para empresas. Y bueno, que el código de Linux sea abierto permite que mucha gente lo mire buscando fallos. El de Windows es una caja negra. Y el hecho de que Windows sea el blanco favorito también influye. Al ser el rey del escritorio, la mayoría del malware apunta a Windows. Linux con menos cuota y es un objetivo menos popular para ataques masivos. Además, instalar software desde repositorios curados en Linux es más seguro que bajar .exe de cualquier lado. y Linux suele ser más minimalista de base, menos servicios corriendo, menos puertas abiertas. Pero ojo, la charla también dijo que no es blanco o negro, que la seguridad depende mucho de cómo se usa y configura, y que Windows 10 y 11 mejoraron un montón. Totalmente. No es que Linux sea seguro y Windows inseguro. Los dos pueden ser muy seguros bien administrados, y los dos pueden ser un desastre si no les das bola. Linux sigue siendo el preferido en servidores, por su control y robustez histórica, pero Windows Server también es muy sólido hoy. Y ya para ir cerrando, la conversación bajó a tierra con un caso práctico. El Plan Ceibal de Uruguay. La pregunta era qué sistema operativo usan las tabletas que les dan a los chicos, y la respuesta mostró cómo evolucionó. Las primeras, las XO1 de OLPC, usaban Linux, una versión llamada Sugar, pero las tabletas más nuevas, que son la mayoría hoy, usan Android. Ah, mira, de Linux a Android. Tiene lógica, ¿no? Por las apps, la interfaz, seguramente. Android tiene un ecosistema enorme de apps educativas y es una interfaz que chicos y maestros ya conocen. La charla también dijo que algunas laptops para secundaria podrían usar Windows 10. Y claro, la pregunta siguiente fue, ¿son seguras esas tabletas Ceibal con Android? Y bueno, son dispositivos Android. Tienen los riesgos de cualquier Android. La seguridad real, explicó la IA, depende de varias cosas. Ceibal actualiza rápido los parches de seguridad de Android. Controlan qué apps se pueden instalar. ¿Qué tan seguras son las redes Wi-Fi donde se conectan los chicos? ¿Qué medidas toma Ceibal centralmente? Bloqueos, cifrado, monitoreo. Y el factor humano, siempre presente. El clic donde no es. Obvio. La fuente dijo que no se sabe de ataques masivos contra las ceibalitas, pero el riesgo está. La ventaja de Ceibal es que pueden aplicar políticas de seguridad a todos los dispositivos desde un centro. Eso ayuda mucho a mitigar. La charla terminó con una veintena de consejos a los estudiantes, los típicos pero importantes. Contraseñas fuertes, no compartirlas, cuidado con links raros, usar fuentes oficiales, no dar datos personales, ojo con el Wi-Fi público, actualizar, reportar cosas sospechosas, lo básico de la ciudadanía digital. Sirve para Ceibal y para cualquiera que use tecnología hoy. Haciendo un balance, entonces, recorrimos desde cómo ajustar Windows, entendiendo eso de la desfragmentación y los clústeres, hasta viajar al pasado de los discos duros con WD y Seagate. Vimos los peligros de seguir usando XP, comparamos la seguridad de Linux y Windows y lo aterrizamos en un caso real como Ceibal, con sus desafíos de seguridad en Android. Y me quedo pensando en esa tensión que dijimos al principio. Las ganas de exprimir lo que tenemos, de entenderlo, de optimizarlo. Y la necesidad de avanzar, porque la tecnología cambia, las amenazas cambian. Dejar XP no es un capricho, es seguridad. Usar SSD te cambia la vida. Entender los riesgos de Android es vital, más si se usa a escala masiva. ¿Y cómo se maneja esa tensión? Quizás la clave es justamente entender. Entender cómo funciona todo esto, desde un clúster en el disco hasta un permiso de usuario o un protocolo web. Ese conocimiento es lo que nos da herramientas para decidir mejor en este mundo digital que no para de cambiar, ¿no? Es algo para seguir pensando. Una excelente reflexión para el final. Gracias por acompañarnos en esta, bueno, en esta exploración.